Bueno, pues ahora sí que tenemos al otro lado del teléfono a Josu Almaseda, del sindicato ESECA, para hacer la escotilla de hoy. Egunon, Josu. Egunon. Bueno, pues cuando quieras, los micrófonos son tuyos. Pues a ver, ¿qué podemos hablar hoy? Pues yo creo que hay un tema que sigue vigente y que por desgracia sufrimos o sufren miles y miles de trabajadores y trabajadoras, y que es clave para acabar con la precariedad, que es gritar muy alto, stop a la subcontratación, stop al fin y al cabo a sus derechos, porque ante un mismo trabajo tiene que haber los mismos derechos. Y en la actualidad, en el mercado de trabajo, si se caracteriza por algo es por no dar garantías ni estabilidad o seguridad a muchas de las personas que lo integramos, ¿no? La subcontratación es una de las herramientas con que la patronal más precariza y divide la clase trabajadora. Provoca que en un mismo centro de trabajo, y lo digo en primera persona, nos encontremos personas hombro con hombro, con distintas condiciones de trabajo y condiciones muy diferentes, ¿no? Ahora mismo el gobierno español, sindicatos mayoritarios y patronales están negociando una reforma del Estatuto de los Trabajadores para, en el que está incluido en la agenda la reforma de la subcontratación de una vez por todas. Lo que pasa es que no podemos dejar nuestro futuro solo en manos de quienes se sienten en esa mesa. Todas y todos tenemos que movilizarnos y hacer presión para conseguir que haya igual trabajo, iguales derechos, ¿no? Yo trabajo en Telefónica y quiero contar pues algún testimonio que me parece como muy clarificador de lo que significa la subcontratación, y si hay una empresa o una de las empresas que se caracteriza por las subcontrataciones a las multinacionales, y en concreto Telefónica, ¿no? Yo en concreto trabajo en Telefónica desde hace más de 30 años. Cuando yo entré a trabajar en Telefónica éramos 2.500 en Vizcaya, hoy quedamos apenas 400. A pesar de que yo estoy preparado para ello, tengo la formación, yo no hago los trabajos de riesgo, para los que ya se pone encima de la mesa la subcontratación. Mi jornada es de 37 horas y media semanales, y en 30 años nunca he tenido que meter una sola una hora extra. Si caigo de baja, cobro el 100%. Siempre he trabajado con mujeres en el departamento. En mi departamento en concreto no, pero en otros departamentos donde estamos los técnicos, que yo soy técnico de planta externa, de técnico de telecomunicaciones, incluso hay, por supuesto, jefas en esos departamentos. Yo no tengo nunca miedo a perder mi empleo, y un ejemplo de ello es la pandemia, en la que no hemos tenido ni un solo recorte salarial, ¿no? Y frente a esto, tenemos compañeros trabajando codo con codo, en el que me encuentro en el centro de trabajo y en los sitios en los que vamos a trabajar, en los edificios, etcétera, pues me encuentro con compañeros que han entrado en esas subcontratas tras 70 días de huelga indefinida en el 2015, que antes que eso trabajando durante años de falsos autónomos, que haciendo el mismo trabajo que yo y trabajando más horas cobran la mitad que yo. En empresas en las que no se ve ni una sola mujer trabajando de técnico, que realizan los trabajos donde hay riesgo de accidente, de hecho son donde los accidentes más graves, además de cobrar la mitad y de trabajar muchas más horas, si caen de baja se les quedan unos salarios de mierda. En algunas de esas empresas el despido es una herramienta permanente, lo que hace que estén temiendo permanentemente por su empleo. A pesar de ser personas esenciales durante la pandemia, así declaradas para afrontar los trabajos de telecomunicaciones, que como todas y todos sabéis fueron tan importantes durante la pandemia, sufrieron más de 2 meses de ERTE en muchos casos, empresas donde nunca se contratan mujeres de técnicas, ¿no? Como ya he dicho, esta es la realidad. O sea, esto es mismo trabajo, absolutamente diferentes condiciones, ¿no? Y esto es de lo que va la campaña que estamos haciendo de Stop Subcontratación desde SECA, y este es lo que queremos poner encima de la mesa, ¿no? Que es hora de terminar con la subcontratación, no solo en Telefónica, sino en todas las empresas, y esto depende de la reforma que va a salir de la negociación en esa mesa de diálogo. Depende fundamentalmente, como he dicho antes, de la capacidad que tengamos la clase trabajadora de hacernos oír, de hacer ruido en los centros de trabajo, en las calles, en los medios de comunicación y en las redes sociales, ante los partidos políticos, para que se posicionen a favor de esta reforma, ¿no? Tenemos que crear una marea social a favor de la eliminación de la subcontratación generalizada para lograr al menos que se cumpla la máxima del mismo trabajo, mismas condiciones. Por eso estamos exigiendo al Gobierno, a la coalición PSOE y Unidas Podemos, que cumpla su palabra y que reforme urgentemente, vale ya de dilaciones y de ya estamos en ello, de la derogación de la reforma laboral y de la acabar con la subcontratación. Y de eso depende, de que seamos capaces, una vez más, de tomar las calles. Y como siempre digo, pues ahí nos vemos, luchando en la calle. Eskerrik asko Josu per la escotilla de hoy por acompañarnos en esta escotilla, eta urrengo arte. Venga, eskerrik asko zuei.